motherfucking en la escena. Yo le llamo flow a nuestro estilo de vida, man, familia reunida. Yo le llamo ritmo a lo que hago con la música, a lo que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo, yo le llamo lírica de la que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo, yo le llamo lírica de la que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo, yo le llamo lírica de la que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo, yo le llamo lírica de la que hacemos. I can't explain cómo el background me hace sentir. All I know is sin el background no puedo vivir. Insistir es to insist, algo que hago todo el tiempo. Persistir es to persist, no descanso en ningún momento. Momentum, I don't need it. Para continuar, my written rhymes, I'm como si comenzara a improvisar. So sadistic, fundo tu mente con natural mystic. Complicadas fórmulas, my lyrics are like quantum physics. Errar como la luz, shines the light so I can see the path I wanna take para ser el mejor MC. But to be the best MC, lleva responsabilidad. Ganar respect de la humanidad con la humildad. Hip hop revolución, hip hop for the whole globe. Hip hop para el mundo entero, watch as the seed is sown. Los frutos de la semilla consisten en la energía. Care, love y cariño we give to esa cría. ¿Quieres saber de dónde viene el son que escuchas tú? Calle Primero de Mayo, calle con Santa Cruz. Parroquia La Vega, oeste caraqueño. Entre sectores nombrados, este no está la pequeño. Gente de corazones, creciente resistencia. Aunque por alguna razón quieran destruir su esencia. Mano de obra capitalina, como Betare Pinto Salina. Donde algunos comen chuleta y otros acaso comen sardina. Yo lo llamo flow, yo lo llamo ritmo. Yo lo llamo lírica, de la que hago yo. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo. Yo le llamo lírica, de la que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo. Yo le llamo lírica, de la que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo. Yo le llamo lírica de la que hacemos. Yo le llamo flow, yo le llamo ritmo. Yo le llamo lírica de la que hacemos. Y es bien llamada rap que mana ganas para un mañana. Óyeme tú mi pana, somos la gente seria que en la pista da la cara. Aquí no hay muela, cero charla. Y no creo que usted pueda con my family strong. Esta canción, una especial dedicación al hip hop, nuestra adicción, esto es pasión. Por lo tanto lo que hacemos se hace de corazón. ¿Cuántos son los que escuchan un beat y sienten emoción? Y sienten la emoción, sienten la emoción cuando escuchan un beat, man. Yeah. Llego jurando mente como alcohol isopropílico. Te metes a loco conmigo, tiras directo para el clínico. Por tiros, tiros, tiros. Por bala, bala, bala, clac, clac, clac. Dispara, dispara, dispara, dispara. Quieren malandrear con Nike y usan plataformas. Tanto que lo he matado y todavía no se conforman. Son esmasoquistas que quieren salir en revista, pero no necesitan tío con lo que es a la vista. Vista quieren, vista coma. Detona mi mente cual ritmo funciona. Líricas coma, que no es broma. Todo lo que esta lacra detona y se acciona con la voz ronca ya. Yo le llamo flow a todo lo que hago, por hacerlo con clase, por eso causo estragos. Es la mafia lirical del estilo criminal, quien se la crea con el ritmo, el delincuente intelectual. Te habla el suroeste, los soldados de la calle. Esto es una introducción, me reservo los detalles. Llevo la letra en la mente y el loca a la derecha. Es el estilo de Gansa, el que ahora prende la brecha. Hay rimas por toneladas en esta fusión. Prepárate y cálmate que comienza la función. Este sonido te arrebata como lo hace la mata. Aquellos que lo critican son como zorras baratas. En exclusiva, el desplace caraqueño. Este nivel lo alcanzarás cuando inicies tus sueños. Simplemente, nuestro estilo de vida relata la manera en que lo hacemos. Con eso sobre y basta, yo.